comensal y si sabes querer. En la fiesta la cegada, escondido el de bailar, escondido a medianoche, escondido el de aclarar. La la la la la la la la la la la la, aunque la nube esté tapen sal y si sabes querer. Segunda. Para mí que ando penando, ya viene la triste noche. Para mí que ando penando, duerman los que sueños tengan, yo los velaré llorando. Duerman los que sueños tengan, yo los velaré llorando. ¡Suelta! Salí, lucero, salí, salí que te quiero ver, aunque la nube te tape el sal y si sabes querer. Tu marido y asminado, deja pronto. Escondido.